problemática del matadero en el municipio de Pacho. Según los habitantes del municipio de Pacho, personas que trabajaron en el matadero y vecinos del sector, el matadero municipal tiene alrededor de 65 años y está situado en el perímetro urbano del municipio, en el barrio Kennedy, uno de los más grandes del pueblo y a tan solo 5 minutos del centro. Esta es una de las principales causas por el cual se encuentra cerrado actualmente, ya que en el plan de ordenamiento territorial se ordena que este sitio debe estar ubicado a las afueras del municipio y tener unas condiciones sanitarias especiales para su funcionamiento. Añadiéndole a esto, una resolución por parte de la CAR que ordena que estos sitios deben tener un tratamiento especial con los residuos del sector y no contaminar el Río Negro que pasa muy cerca de ahí. El alcalde de Río Negro, en uso de facultades legales y considerando que el pueblo de Río Negro se sobra con media res, resuelve artículo único: mátese media vaca, mátese media vaca. En visita que realizamos pudimos constatar que la edificación, aunque es antigua, se encuentra en buen estado, le han hecho mejoras y, según los trabajadores, es una de las mejores plantas de sacrificio en la región del Río Negro y el departamento de Cundinamarca. Con la ayuda de los habitantes del municipio de Pacho, vamos a reconstruir la historia del matadero. Este matadero tengo entendido que tiene aproximadamente unos 60, 70 años de construido. Gabriel Vega, vecino del sector. Desde que yo me conozco, desde que vivo en este barrio toda mi vida, lo conocí en la misma estructura que está hoy día. Quizás el tejado, que es lo más moderno que puede llegar a tener fuera de la maquinaria que en alguna ocasión le cambiaron, aproximadamente este tejado tendrá unos 30 años de remodelado. Anteriormente era en teja de barro. Y el transporte de la carne, que en sus comienzos, que me alcance a acordar, lo hacían en bestia, lo hacían en mula, y lo hacían transportando las presas de carne en cajones, unos cajones especiales que acondicionaban sobre los lomos de estas bestias. Pues sé que se construyó en el año 1945, siendo en ese entonces el mejor matadero, que en ese entonces se le llamaban mataderos. Nelson Maecha, administrador del matadero. En 1945 se construyó y tenía todas las características que prácticamente no ha cambiado mucho. Las normas, el decreto, el 2278, el 1036, el 1500 y el 2380 ahora, son prácticamente, es muy poco lo que ha cambiado. Luis López, pensionado, prestó sus servicios en el matadero. Yo trabajé ahí por administración en esa empresa. Enseguida, entonces me dieron el trabajo ahí de expresador. Roldán era como de por ahí de unos 6 pesos, 7 pesos. Eso era regalado, pero valía la plata. Y yo duré ahí, en el matadero, duré 20 años. Yo soy pensionado por cuenta del municipio. Llevo 48 años cobrando pensión y plata de sueldo. Entonces se sacrificaban 4 o 5 reses. Los lunes se sacrificaban 12, 15, 20 reses. Los miércoles la misma cantidad. El jueves lo mismo. El viernes ya se sacrificaban hasta 60 reses. Veníamos a la 1 de la mañana a trabajar el viernes hasta las 5 de la tarde. Y los sábados a la 1 de la mañana también hasta las 10 de la mañana. Y el sábado se sacrificaban. Había veces 8 o 10 reses también. El único día que no se sacrificaba era el martes. Pero por cualquier urgencia o cualquier cosa, sí tocaba venir a expresar. Esa época el administrador, el primer administrador que tuvo ese matadero fue Jorge Morales. Oye, Andrés, nos vamos con de Gustavo. Claro que sí. Ahora los invitamos a escuchar de la propia voz de la comunidad cuáles son las problemáticas que se presentan actualmente con el matadero municipal y cuál es su opinión al respecto. Sí, el ruido. El ruido y el ganado que brama todo, muchacho, que todo el mundo aquí lo sabemos. Sí, señor. Luis Zamora, habitante del sector. Pues ahí debe ser por el desaseo, porque eso sí nos tocó todos chillar, no solo yo. Nelson Maecha, representante del sector ganadero. Desafortunadamente a nosotros nos ha afectado es haber estado dentro del perímetro urbano, porque también por una acción popular de algunos desocupados que en ese entonces se la pasaban mirando a ver qué provecho le sacaban al gobierno, entablaron esta acción y eso es lo que nos ha hecho que tengamos los problemas que de hoy en día se conoce por parte de toda la comunidad. Julio César Ruiz, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Kennedy. Cada día la población va creciendo, van saliendo leyes y así como en el año 89 se empezó a decir, a hablar sobre el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, en el cual daban un plazo para que el matadero municipal lo sacaran del centro del municipio, que lo ubicaran hacia las afueras del municipio porque no cumplía los requisitos que exigen las leyes ambientales. María Amelia Avendaño. Cambiaron las administraciones y de ahí para acá se ha vuelto esto un estacionadero aquí de chulos, que eso es una cantidad de chulos que se aplican todos los días ahí cuando el matadero está funcionando. Un mosquero, mejor dicho, y malos olores y pedazos de tripas, digámoslo así, de carne, de huesos, de cachos, de todo, por aquí, por todos estos lados. Por eso es que los chulos se vienen ahí. No, eso mejor dicho, yo sí digo ni que lo vuelvan a abrir. Invitamos a las autoridades que tienen que ver con el tema para plantear una posible solución a esta problemática del matadero municipal y encontrar una solución concertada y que beneficie a la comunidad. Doctor Leonardo Fabio Muñoz Bernal, secretario de Agricultura del municipio de Pacho. En muy poco tiempo podemos ya contar con los compromisos que son, esos ya están adelantados, ya se están haciendo, solo falta es muy poquito. Fijar los cánones y yo creo empezar a trabajar. Lo importante es de pronto, verdad, tener una claridad en lo de costo-beneficio que le estaba diciendo a Nelson para que sea bastante responsable el manejo de este bien inmueble de nuestro municipio porque es nuestro patrimonio. Yo creo que a mediados de este mes o en 3 semanas ya tiene que estar eso funcionando otra vez. Doctor Neider Eduardo Abello, director de la CAR Regional Río Negro. Sí, muchas gracias ante todo por la invitación, pero sí creo que es importante hacerle seguimiento a este y a otros temas e ilustrar mucho a la gente. Nosotros vivimos de la desinformación coloquialmente llamada chisme, eso es muy nocivo para la gestión de todos y para lo que realmente se hace o no se hace. Y creo que la labor social que ustedes están desarrollando acá es muy importante para zanjar esto. Muchas gracias y pues nosotros estamos prestos a promover el desarrollo. La CAR no es una entidad que está diseñada para ponerle cortapisas al desarrollo, ni más faltaba. Pero hay que hacer el desarrollo en coherencia con la sostenibilidad ambiental. Ese es el único compromiso que tiene hoy día el marco regulatorio ambiental colombiano, no solo la CAR. Este tema regulatorio y es una necesidad, pues como siempre digo, no solamente del mundo, sino de una región que pues necesita ser productiva. Muchas gracias. Humberto Barriga, representante de la comunidad. Pues ya aparte de lo que ha dicho el doctor Leonardo, pues yo también le quiero hacer pública una invitación para que dentro del trabajo que se ha venido haciendo el trabajo de investigación con Rodolfo, con Patricia, pues lo que le planteo con las comunidades, hay unas comunidades que dicen sí, hay otras que dicen no, y como lo más posible es que se vaya, que nuevamente se ponga en funcionamiento la planta, convoquen a una reunión a la comunidad, díganles, vea, se va a hacer esto, ojalá que vayan las autoridades del tema, informen a la comunidad, con eso, cuando se vaya a implementar nuevamente que se va a abrir la planta, no va a haber ese choque ni va a haber oposición, porque todos vamos a entender de qué se trata. Entonces yo le convoco públicamente a que reúna a la comunidad ustedes que son los actores y le informen qué es lo que va a suceder. Nelson Maecha, administrador del matadero. Invito a las personas que viven alrededor de la planta que nos reunamos. Yo hablaré por ahí con, yo los conozco a todos, pasaré y les diré, sí, para que se enteren de cuál es el procedimiento que se va a hacer, en qué pueden ellos colaborarnos, porque nosotros hemos dialogado con ellos en algunas oportunidades, hemos sembrado árboles, hemos estado también prestos ahí, y ahora el impacto ambiental ha sido muchísimo menor. Eso sí, ahora que se han recogido todos estos subproductos, ya todo esto no va a ningún alcantarillado ni esto. De pronto tuvimos complicaciones cuando se hizo las trampas de grasas, ahí sí tuvimos bastantes complicaciones porque desafortunadamente técnicamente eso no nos funcionó, y ahí fue donde se generaron de pronto estas consecuencias. Pero después de eso que se cerró, la verdad que eso funcionó mejor después de que cerraron los vertimientos. Ahí ya tuvimos mejores relaciones con la comunidad. Y en este momento pues estamos con la mayor intención de seguir buscando estas alternativas que sean de beneficio, no solo para nosotros, sino también para la comunidad, porque sabemos que lo que implica vivir al pie de una planta de estos si no se le hace un buen tratamiento sanitario y ambiental. Y también decirle al doctor Neider, ya que está acá, pues que nos colabore en este tema. Usted que sabe, ojalá de pronto con un seminario para que nos eduquen un poco más respecto a esta temática, doctor Neider. Muchísimas gracias. Ahora en tiempos de fríos, recorriendo los vaqueros todititos, los criaderos, a unos compañeros míos cortaron de sus vacadas y arreando de sus majadas condujeron al corral. Ahí dijo el caporal que por tanto haber vivido no cumplían su cometido. Procedamos a castrarlos, a la engorda incorporarlos y antes de los fríos de enero mandarlos al matadero. A mí que no me anovillen aunque vaya al matadero. Yo prefiero en mis mogotes ser pasto de sopilotes, pero sí morir entero. Es mi caso y con prudencia juzgo con resignación. Mala la comparación y poca, pero muy poca la diferencia. Concluimos este espacio. Las autoridades coinciden en abrir el matadero para sacrificar las reses en Pacho, ya que la carne la estaban trayendo desde Bogotá, lo que incrementaba los costos. Y se abre temporalmente la planta de sacrificio con el compromiso de buscar una solución y reubicar el matadero para no afectar a la comunidad del barrio Kennedy. Muchas gracias por su sintonía. Un feliz día para todos. Les acompañó en la investigación, locución y producción Jenny Patricia Rodríguez Gómez, estudiante de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.